Del cual formamos parte y tuvimos presencia allí. En este caso, nuestros enviados fueron el Angelito Basile y la Ángeles Fredes. Vamos a hablar con lo que queda del Ángel Basile, pobre, porque han tenido jornadas muy intensas, con poco dormir y mucho trabajar. Así que, bueno, no queríamos dejar de tener contacto, aunque sea un ratito, con él, a pesar de que están fulminados, por lo que sé. ¿Cómo le va, compañero? Buenos días. Buen día, ¿cómo están? Buen día a toda la audiencia, a todo el piso de la radio. Muchas gracias, llegando, buenos días. Llegando y partiendo. Sorprendida estoy por el tono scent de la voz de... Ya no es el gato, es el Ángel Basile. No, le han trabajado sin descanso, se ve, porque están... Ya por su voz intuimos que ha sido brava las jornadas de trabajo y de... Nada, y de debatir, me imagino también. Sí, mucho debate político intenso por momentos. Contanos, amigo, ¿desde cuántas radios participaron? ¿Qué vivieron en este encuentro? 87 radios fueron esta vez, de 150 que son las que integran Parco. Mucha actividad, mucho debate, sobre todo. Una de las cosas que más se debatió y que fue intenso es la visión o la nueva visión que se debe tener sobre las radios online, si deben ser consideradas o no por Farco, cómo trabajan, qué visión tienen, si tienen antena o no tienen antena, son consideradas radio. Y al final, después de prácticamente dos jornadas, casi, literal, se llegó a la conclusión de que en realidad el formato radio lo que prioriza es la voz. Uh-huh. Por lo tanto, el año que viene se entrará en votación para ver las radios postulantes online, siempre y cuando también cumplan el estatuto de Farco, que, por ejemplo, integren una organización social, que tengan comunicación comunitaria, uh-huh, que tengan contenido propio, que realmente exista el sitio donde trabajan, porque muchas veces hay radios fantasmas, y ahora con la inteligencia artificial también es ese otro planteamiento que se discutió, y la manera de que pueden llegar a ser alguien radio o una voz que no existe en realidad, y también el hecho de que tengan personería jurídica estas radios. Así que me imagino que el año que viene, si se aceptan estas radios online, se establecerán nuevas discusiones, nuevas visiones. Por ejemplo, en la diferencia en la discusión. Mirá, nosotros vos tenemos que tener uno la antena, uh-huh, y otro el transmisor, que las radios online no lo necesitan. Sí. Y nosotros estamos en un marco legal en donde nos movemos, y un espectro de radio que es el dial, en donde hay un número finito de radios que pueden acceder a ese espacio, en el cual tenemos un 30% de derechos a las radios comunitarias. El resto lo pueden usar tranquilamente las radios hegemónicas o con intereses comerciales particulares. En tanto, las radios por internet, no hay ningún marco legal en absolutamente ningún lugar del país, del mundo. Así que eso, me imagino, generará nuevas discusiones y planteamientos. Mirá vos, la verdad que interesante, y por ahí uno también lo piensa, pero yo imaginé, o en principio, sin estar tanto en la cocina de la cosa, que se iba a hablar respecto de la coyuntura política, porque no parecieran venir muy buenos tiempos para las radios comunitarias. Imaginé que iba a andar también por ahí un poco la cuestión, por bueno, ver estrategias de supervivencia, cuestiones... pero por lo que vos me decís, más que nada se centró en esto. Esto fue el nudo, digamos, de lo que se trabajó, ¿no es cierto? No, esto fue uno de los nudos. Amigo, esto que vos estás diciendo... Sí. Ay, perdón, que no te quería interrumpir, Ángel, te escucho. Esto que está diciendo el Fernando también se discutió desde el principio. El panorama que se viene políticamente no es muy aziago que digamos. De hecho, casi todo lo contrario. Claro. Y el avance firme de la derecha y que desde el otro lado de la vereda no hay un representante o una representante fuerte políticamente para plantar la lucha. Entonces, y los que hay también andan por esos lados, sobre todo con respecto a las organizaciones sociales y la comunicación popular. Así que eso también generó muchas discusiones y también, bueno, eso ya a nivel especulativo, porque no sabemos bien qué va a pasar desde octubre para adelante. O en lo más inmediato, nosotros acá en siete departamentos de los 18 que integran Mendoza, también eso a la larga, lo que sea que pase en esos departamentos, igualmente nos va a afectar en tanto la comunicación popular, las organizaciones sociales, las organizaciones de base, campesinas, barriales. Seguro. Entonces, todo esto se planteó y se habló de armar de protocolos de sostén desde lo legal a lo que sea que haya que usar, social, protesta, lo que sea. Y realmente eso también copó gran parte del tiempo para ver cómo encarar y sostener esta comunicación, sobre todo desde Farco para las radios comunitarias. Y cómo desde las radios comunitarias contribuimos a que Farco sea fuerte para poder defendernos, por si, dar un ejemplo, hacemos una transmisión especial desde la Plaza Independencia, vienen código contravencional en mano, nos meten en cana, nos roban, digo, nos toman los equipos, confiscan los equipos, que es una palabra muy limpia para decir que el gobierno te roba, bueno, y Nos demás. roban el derecho a comunicar. Exacto. Así que eso también fue fuerte en la discusión. Bueno, tampoco nos vamos a. Yo me imagino que esto es para largo y una vez que ustedes vengan, se instalen, duerman, y estén más reposados y tranquilos, seguiremos ahondando sobre estos temas, estos tópicos. Mandarle un saludo a la Angelita. Y tenemos un audio que vos nos has mandado, si querés. Lo mandamos un ratito aunque sea, y con eso ya te despedimos para dejarte tranquilo, compa, y mañana seguramente con más tranquilidad nos abrirás más ese panorama. Bueno, dale, vamos a escuchar a un histórico de Farco, uno de los fundadores de las primeras radios comunitarias del país, en particular de Rosario. Estamos hablando de Daniel Fossaroli, lo conocemos como el Pollo de la Radio Libre de Rosario. Escuchamos lo que nos tenía que decir en cuanto a la historia y hace también él un planteamiento, ¿no? De estas radios online. Así que bueno, les No, dejo ese audio. dale, no sé Sí, si vamos a no, alcanzar a escucho. pasar todo, porque es mucho, pero por lo Sí, es menos largo. tiraremos una puntita y en tal caso mañana la seguimos desmenuzando, si te parece. Perfecto. Dale. Yo les mando un abrazo porque Abrazo grande. tengo que seguir Un gran abrazo, y amigo. bueno, Tiene que irse al trabajo. Gracias, al gato, laburo. por salir en este ratito que sabemos que bueno, que recién llegan. Mañana nos conectamos de nuevo. Buena semana. Buena semana a todos. Bueno, contanos cómo fueron una de las primeras Ya con radios. esto. Contanos cómo empezaron. Bueno, gracias por ese histórico y no un viejo amigo de Farco. ¿Tenés para un rato largo? No. Hay tiempo, hay tiempo. Ahí tiene. Aire Libre nace en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, en el 88, 1988. El 20 de agosto, justo el mismo día del cumpleaños de Farco. Nace porque habían venido a Rosario a contar una experiencia de dos o tres radios comunitarias que había en Buenos Aires. Y habían traído un video, un grupo de jóvenes que había estado ayudando a la creación de algunas radios comunitarias acá en Buenos Aires. entre ellas FM Reconquista, FM Zapucay, y habían filmado esa experiencia y fueron a Rosario a contar esa experiencia en una radio AM de ese momento. Algunas personas de la ciudad que escuchábamos radio, escuchamos este programa y llamamos preguntando de qué se trataba, cómo era y qué sé yo, porque para nosotros en ese momento no es como ahora, dice, ah, se junta un grupo de vecinos y dice, ay, vamos a poner una radio, bueno, dale, vamos a ponerla. Antes no, a ver, era imposible pensarlo, no estaba en la estructura mental de que eso se podía hacer. Entonces empezamos a preguntar, no, sí, hay radios en la villa, hay una radio en tal lugar, hay otra radio en tal un barrio. ¿Una radio? ¿Cómo puede ser que pongan una radio? Entonces se acercaron. Yo estaba trabajando en una cooperativa de trabajo, una cooperativa de trabajo para gente que salía de la cárcel. Y también en una parroquia. En el grupo de jóvenes, tenía 24 años yo. Eso hay que remarcarlo, porque la iglesia tuvo un aporte importante, sí, en esta difusión. Sí, eso en América Latina sí. En Argentina yo estaba militando en un grupo de pastoral de cárcel, habíamos hecho una cooperativa con una panadería para que los chicos que salgan de la cárcel tengan un lugar donde, una salida laboral cuando salían, y un espacio de contención. Y además estaba en el grupo juvenil de la parroquia. Yo tenía 25 años y nada, y recién, principio de la democracia. Bueno, y escuchamos un poquito de lo que rescató el Ángel en este encuentro de Farco, como para que tengamos ahí una introducción de qué estuvo pasando. Que mañana vamos a seguir, obviamente, transitando. Porque claro, viendo, se nos pasó el programa. Sí, estábamos, y mañana mañana lo vamos a analizar más. Esta asamblea es la número 20 del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Más de 150 personas, representantes de unas 90 radios, debatieron, como decía anteriormente el Ángel, del contexto social, político, económico.